de 5 a 6 de la tarde todos los domingos en los 94.9 de la FM. Orlando Rivera, el asesor de espíritu, y el señor Gilberto Aponte en el sonido, les damos la bienvenida a este nuevo programa. Y vamos a comenzar con unas palabras que dicen: cuando alguien hace una versión de nuestras canciones, nos da orgullo y estamos honrados. Y estos artistas que han grabado su única y personal homenaje está por encima de nuestros salvajes sueños. Les agradecemos por su generosidad y por cómo nos mueven sus palabras. Y se reunieron varios para hacer este tributo. Artistas como Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith, The Killers, Mary J. Blige, Mumford & Sons, Florence and the Machine, Ed Sheeran, Alicia Cara, Coldplay y Pink, entre otros, pues para hacer esta maravilla de trabajo. Y me voy a ir con la canción más representativa de la parte fuerte de Elton John y de Bernie Taupin de los 70s, su época dorada, cuando volaba como un Rocketman, acompañado de Pink y de Logic, con esta versión de un clásico que él grabó que pareciera fuera en concierto, pero fue en estudio, Benny and the Jets. Hitting something that's been known to change the weather. We'll kill the fatted calf tonight, so stick around. You're gonna hear electric music, solid walls of sound. Say, Candy and Ronnie, have you seen them yet? Ooh, but the soul space out. Benny and the Jets. Oh, but the weird and the wonderful. Oh, Benny, she's a really king. She's got electric boots, a mohair suit. You know I read it in a magazine. Oh, yeah. Benny, let me get it now, mama. I made it. True story, I have upgraded. Everybody back then used to hate it. Now they all appreciate it. I might sound out of my mind. Matter of fact, out of line. But I've been running and gunning, been fighting for something in due time. I'm finna take it to the line. I'm in the beginning of the prime. Tony Montana, the world's mine. Yeah, it's finally about time. Went from sex and eight to better times. Serving food to writing rhymes. For Elton John, the greatest of all time. Hey, kids, plug into the faithless. Maybe they're blinded, but Benny makes them ageless. We shall survive, let us take ourselves along. Where we fight our parents out in the streets to find who's right and who's wrong. Say, Candy and Ronnie, have you seen them yet? Oh, but the soul's based out. For Benny and the Jets. Estamos con esta música maravillosa. Pongámoslo más durito, el sonido total, Gilberto, por favor. Y el turno ahora es para Pink Martini, una pequeña orquesta de Portland, Oregon, fundada en 1994 por el pianista Thomas Mack Lauderdale. Pink Martini interpreta diferentes géneros musicales como lo latino, el lounge, la música clásica, el jazz. Su música ha sido descrita muchas veces como vintage, Una definición que muestra el contenido, el estilo y la duración que inspiraron muchas de sus canciones. El disco desafortunadamente terminó de una manera abrupta, violenta. Edilberto no pudo hacer nada por retenerlo. El disco Jedi Oui, yo digo que sí, es un trabajo realizado por Heinz Records con los vocalistas Ari Shapiro, Edgar Goldman, Kathleen Sadat y Rufus Wainwright. Grabado por Kung Fu Bakery en Portland, Oregon. Y bueno, una canción que no necesita gran presentación. El tema de Pink Martini, Blue Moon, es una de las canciones más representativas del catálogo de música popular americana. Con ustedes, Pink Martini de su trabajo Jedi Zui y el tema Blue Moon. Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seemed flat as the noon light. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was the bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue. without a love of my own. Blue Moon. Y de esta Blue Moon, que es un fenómeno natural que ocurre dos veces al año, cada 2.5 años, y que no necesariamente es una luna azul, sino otra cosa, nos vamos a una cantante y compositora inglesa que se llama Tracy Ard Turn, que perteneció a Everything But a Girl. Comenzó bajo otros grupos en los 80s y con Ben Watt formó esta maravillosa banda, de la que ustedes recordarán temas como Driving y Missing. Ahora anda como solista, ya tuvo relación con este hombre, no sé en qué pasará con sus amores, pero sigue siendo muy talentosa. Y este es su último trabajo, Tracy Turn, su quinto álbum de solista en estudio, y fue producido por Ewan Pearson. Incluye las cantantes Sheree, Corinne Bailey Rae, entre otras cosas. Escogí algo especial que dice Face. Tracy Turn. Saw your page, lovely new life, lots of likes, lovely new wife. On my phone, you're in my home. I'm on my own, in monochrome. I wanna put you behind me, I wanna put you to bed. Wait, what was I thinking? Oh, what have I said? Is that me or Freud talking? Or me or the wine? I shouldn't be clicking on your new Valentine. I shouldn't be looking, but look, here I am, giving in to temptation, not giving a damn. If I just keep refreshing, maybe you'll disappear. If I just make you jealous, then you'll wish you were here. Baby, look at the time now, I should just go to bed. Hit send or delete now on all that I've said. I'm closing your page now, are you looking in mine? Do you scroll through my photos just to check that I'm fine? With a casual disinterest, or a trace of regret, or a stab through your heart when you think how we met. If I just knew for certain that you weren't having fun, I could bring down the curtain, it would prove that I won. Your face is in my face, and you're all over the place. I'm lost without a trace, and your face is in my face. I wish you'd vanish without a trace, but your life is all over the place, and your face is in my face. Your face is in my face. It's in my face. In my face. In my face. In my face. una canción maravillosa y esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Greifenstein. Y Orlando Rivera, San Orlando, mi asesor espiritual, siempre acompañándome y apoyándome en el trabajo de contenido y de investigación de los artistas, como el que viene a continuación. ¿Cómo estás, Orlando? Jaime, muy bien, alegre, alegre con estos programas tan especiales que estamos haciendo. ¡Qué buena música! Su trabajo ha recibido un gran reconocimiento de la industria musical con 6 premios Grammys y un premio Brit, así como estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993, en la de Irlanda en 1999, en la de Compositores de la Fama en el 2003, recibir la Orden del Imperio Británico y la Orden de las Artes y Letras. Lo único que le falta es el Sir, la Orden de Caballero. Sir, si no se lo han dado, sonaría muy bien. Sir Van Morrison, pero él es irlandés de Belfast, no sé si, si aplica, no creo que aplique. ¿Por dónde? N.A. Al respecto, la revista Rolling Stone aseguró que su influencia entre los compositores de rock es inigualable a la de cualquier otro artista. Comparado con Bob Dylan, con Bruce Springsteen, con Elvis Costello, me quedo lejos con este hombre. Su nuevo trabajo, You Are Driving Me Crazy, es el 9º álbum de estudio de Van Morrison, que publica la compañía Sony Legacy en el 2018. El álbum marca la primera colaboración con el trompetista y organista Joe DeFrancisco. Y aquí quiero presentar una canción que hizo famosísima Rod Stewart, en esta versión súper especial de Have I Told You Lately That I Love You? ¿Te he dicho últimamente que te amo? Van Morrison. Thank you. bye. Showtime is mine. It's yours and it's shine like the sun. Like the sun. Baby, I love the day. We check your thanks and pray. Give thanks and pray. To the one, the one, the one, the one, the one, the one, the world and say. You are my trouble, that's what you do. Yeah, yeah. Fill my love for laughter. You're gonna make it so much better when you ease my trouble, that's what you do. Yo! Fill my heart with gladness. Take away my sadness and you. Have I told you lately that I love you? Frase más linda que le puede decir a uno alguien, o que uno le puede decir a alguien. Te he dicho recientemente que te amo. Tremenda versión de este clásico de Rod Stewart que escribió el irlandés Van Morrison. Y el turno para Vampire Weekend, un disco último que me dejó muy pensativo y pensaría que son realmente muy buenos. Una banda indie rock de Nueva York que desde 2006 hace mucha bulla. El primer álbum de la banda fue su nombre, Vampire Weekend, del 2008. Sus miembros se conocieron en una superuniversidad en Columbia. Y Father of the Bride es su cuarto estudio de esta banda y fue estrenado el 3 de mayo de este año para Columbia Records. Y me puse a leerlo todo y a un crítico español que recomienda las canciones Harmony Hall, Sunflower, Big Blue, This Life y Unbearably White. Yo estoy de acuerdo con él, pero no por eso quiere decir que vaya a poner esas canciones. Escogí una que me pareció desordenada, pero a usted muy, más le gustan. Muy especial, de Vampire Weekend, y les debe sonar divertida esta hora. Es desordenada, pero ordenada a la vez. No dije nada. Esto es Sympathy, Vampire Weekend. Stuff too serious. It's not that serious. Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Shell Christianity, I never heard the word. Enemies for centuries until there was a third. In the ping pong match, I can't get the style. I was never gonna get hit, cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmth of the feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. I threw the pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me. Let's go. El sonido maravilloso de Vampire Weekend. Y tienen muchas más canciones. Háganle caso al crítico español. Yo no. Me gustó más esta. Formados en 1967, el nombre de la banda, pues es el nombre de donde se formaron. Chicago. Primera banda americana que llega al top 40, a los 40 de Billboard, en 6 décadas consecutivas. Lo más alto para cualquier banda. Y han hecho billete. Han vendido 100 millones de trabajos, 47 álbums de platino y de oro, Rock and Roll Hall of Fame en el 16, y bueno, ellos comenzaron como Chicago Transit Authority, un nombre bastante largo y bastante harto. Y de allí salieron canciones memorables de ese grupo, y después se convertiría en Chicago. Ha hecho giras por 50 años. Yo lo vi con Earth, Wind and Fire y me pareció un concierto sublime. Las dos bandas en el escenario. Y grabaron un disco reciente que son los Greatest Hits Live y lo hicieron para un especial del canal público PBS con una colección increíble de sus éxitos. Yo quiero poner de las que más me gusta, de sus comienzos, es de estas bandas que toda su base es metales. Trombón, saxo, trompetas. Y bueno, de ahí salió Peter Cetera, que se retiraría del grupo después y que se consagró con el tema If You Leave Me Now y Baby What a Big Surprise y todas esas power ballads que no son de mi corazón. Para mí, lo que vale es la banda como banda en sus comienzos y esto que se llamaba Beginnings. El sonido maravilloso del grupo Chicago, el tema Beginnings de su primer disco Chicago Transit Authority. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Greifenstein. Edilberto Aponte en el sonido, Orlando Rivera, en el proceso espiritual y contenido que me llevan a hacer este programa. Sin él me defiendo, pero bueno, vamos a aprovechar la sutileza mental. Pero qué mejor que una buena dupleta, Chief. Nos vamos a ir ahora con el sonido de Avril Lavigne. Esta mujer se retiró 2 años de la música por un problema de una enfermedad. Avril Ramona Lavigne nació en Ontario. No sabía que era canadiense. Compositora, diseñadora de moda, productora, filántropo. Esta belleza se metió en una feria country y después la encontraron por ahí y ha lanzado 6 trabajos en estudio, y este último disco de Head Above Water es ese 6º álbum de la franco-canadiense Avril Lavigne, publicado este año. Siempre tenemos todo, y los vinilos, esto es vinilo de verdad, y fue lanzado 5 años después de su 5º álbum. ¿Por qué paró? Les cuento que ella contrajo una enfermedad muy difícil, igual que la madre de las modelos Hadid, que se llama la Lyme disease. Y es una enfermedad que le acaba la vida a uno por completo, porque se le daña las articulaciones y los dolores, no puede la gente caminar de los dolores de cabeza, de los dolores de espalda. Es un retroceso físico muy grande. Y pues me impresiona mucho la enfermedad, porque aquí en los llanos hay mucho de ese animal, y es la picadura o la de una garrapata, y eso produce la Lyme disease. Cuidado con eso, a todos los oyentes, se les cambia la vida, como Avril Lavigne, que hizo una fundación y que hoy está dedicada a eso, porque uno nunca se cura de la enfermedad, la puede controlar, pero esas garrapaticas son un problema muy grande y se le meten a uno, y creo que sacarlas es con fuego, pero ya el daño está hecho. Bueno, una vez contada esta historia tan compleja, pues me voy con Avril Lavigne y vamos a poner un trabajo que se llama Tell Me It's Over. I ain't playing no games, 'cause I got nothing left to lose. I'm so tired of circular motions, they leave me dizzy and confused. My heart Oh no, it's not your revolving door. I get stuck spinning and spinning and spinning. Oh, till I collapse on the floor. But every time that you touch me, I forget what we're fighting about. Oh, you come and you leave, shame on me for believing every word out of your mouth. Tell me it's over, if it's really over. Cause it don't feel like it's over whenever you close the door. No, so tell me it's over, darling, you. Tastes so bittersweet. Can't get you off of my lips. You're dangerous. Gonna take me like a thief. Oh, and I should let this go. I try and I try, I try, but why? Why won't you leave me alone? Tell me it's Estas son las canciones que a mí más me gustan. El turno para Swing Out Sister, grupo británico que se hizo conocer en 1987 por el tema Break Out. Un supergrupo con Andy Connell en los teclados, con Martin Jackson en la batería y con una belleza de mujer increíble, de ojos grandes, azules y un talento impresionante. Ella se llama Corinne Drury. Swing Out Sister viene de una película de 1945 y este trabajo Swing Breakout es una compilación de los trabajos más importantes de Swing Out Sister. Este en particular, Am I the Same Girl, lo hizo Dusty Springfield hace muchos años y de este hicieron una versión que fue éxito en Estados Unidos y en Europa, muy importante, con Swing Out Sister's Am I the Same Girl. Why don't you call up and look for your ruler? ahora el turno es para José James. ¿Dónde descubrí yo a José James? En un almacén de discos sin saber qué era lo que compraba. Y muchas veces compro los discos sin oírlos, solo porque me gusta la carátula o solo por la intención de un disco. Y ahí aparece una de las canciones que a mí más me gusta. Y este trabajo en particular lo compré sin conocer a José James, que tiene una pinta tremendamente negativa. O sea, no compraría un disco de José James en la carátula con un afro, con una guitarra, vestido de los años 70 y con unas margaritas en la mano derecha. O sea, que en blanco y negro. Trata de parecer un Lenny Kravitz, pero no la logra. No la logra. No la logra. Pero muy diferente, porque pero es exquisito. Cuando oí el disco me pareció exquisito los arreglos que hizo, porque se metió con un hombre que era un mecánico de carros, que arreglaba carros, y terminó siendo la voz más linda en la historia del pop negro americano para muchos. Y ya está retirado, creo que no se ha muerto, y si se murió, perdón, creo que no, la última vez que lo revisé fue hace un par de meses. Bill Withers, no sé si se acuerdan de Ain't No Sunshine, de todas esas canciones, y este hombre es un arreglo particularmente especial de todo ese contexto musical de Bill Withers. Y bueno, una canción que me llega al alma siempre es este clásico que ha tenido muchas versiones, que no es la más famosa, que llegó a Billboard en el 77, si no estoy mal. Y invita a una cantante morena también muy especial que se llama Lala Hathaway. El tema Lovely Day con este señor que es exquisito, José James. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. There's something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be day. En esa canción Bill Withers hace uno de los sostenidos más largos de la música de Rhythm Blues. Les recomiendo la original. Y con esta terminamos las canciones que a mí más me gustan. Gracias por acompañarnos, Edilberto Aponte, Jaime Sánchez Cristo, Orlando Rivera, de 5 a 6 todos los domingos en la FM. Instead of me, yeah, always seems to know the way. Then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be, yeah, a lovely day.